as a pretty boy. The Latin boy. Amor, amor. Llámale como tú quieras. Esta aventura pasajera. Si me regalas una noche, yo no dejaré un rincón intacto de tu cuerpo. Regálame otra noche, amor, y quedarás para siempre adicta de mis besos. Y si tú quieres. Amigas, él ni siquiera se imagina que te vas conmigo de fuga toda la noche a bailar, y tu cuerpo junto al mío viviendo una aventura. Anda, mueve la cintura y olvídate de las penas. Es el remix con Maluma pa' que baile, nena. No importa lo que dirán, por una vez nada más. Hay tanta química y no se puede evitar. No importa lo que si soy la calma en tu tormenta. No importa lo que dirán, por una vez nada más. Hay tanta química y no se puede evitar. No importa lo que dirán, por una vez nada más. Hay tanta química y no se puede evitar. No. Pretty boy, dirty boy, Tomás.